Kaixo, entzule, gabon zeuentzat, arrastion oraindik guretzat, gaurkoan diferituan egindako programa bat dakarkizuegu, hori bai, ostiralean gaude, ez gaude beste ozen egunetan, azkenengo momentuko albisteekin, eta hemen lehenengo aldiz garrasika, ostiraletako garrasia garrasika estudio bian egiten. Que cosa es, el estudio 2, yo estoy que algo va a salir mal. Baina, bueno, oitxuak zaudete bebai. Bueno, ba, esan dakoa, hemen gaude, ostiraletako garrasika honetan, bakizue, astelenetan garrasika, bueno, garrasika Irola irratiko kontrainformatiboa dela, astelenetan euskara hutsean egiten dena, egoaztenetan zehetzen garela elkarrizketak, edo itzaldiak, edo zehozer zeuen ganatzen, edo programa bereziak batzutan bebai, eta ostiraletako hau ba elebiduna egiten dugula eta gurearen errepikapenak ba biharko goizean ba goizeko 10etatik 11 aterdiak arte. Y bueno, para contactar con nosotras garrasika.info@gmail.com o al email de la Irola irola@gmail. irolaberriak@gmail.com o bueno, para escucharnos desde la web www.sindominio.net/irola o si os apetece llamarnos por teléfono durante el programa podéis llamar al 944-217060. Cosas del Estudio 2, que aquí no tenemos la chuleta. Eso ha sido. Baina, bueno, eta gaurkoan ba, jarraituko dugu betiko, bueno, gure betiko atalekin, bakizue, albisteak lehenengo, gero baita elkarrizkera pare bat ekarriko dugu martxoaren iruan, ba, FMI Bilbon egongo dela eta estela eta guzti horren adira, elkarrizketa pare bat. Eta bulkatzeko denbora maten badigu, zen aizta grabatua izan, pues, denborak ez dutzen gaitu, ba, zera, agendaren tartea ukiko dugu. Eta, ba, kizue, ari garela saiatzen, ba, egunero jartzen, ba, musikale berarekin egindako musikataldeen, ba, diskak, eta gaurkoan tokatzen zaigu, Kataluniatik imaginatzen dut izango dela, no? Ez behitu, Paisos Valenciaz. Katalans. Katalaz, baina, bueno. Era, hombre, aquí hay gente que hace las diferencias, ¿eh? Y no miro a nadie, yeah, a veces, yeah. Cuando habla. Vaya, bueno, bakanal deitzen den talde bat, talde katalan bat, eta, ba, esan dakoa, hau da, oin entzungo duzuena, eta programan lagunduko gaituen musika. Empezamos el bloque de noticias con una buena noticia. Queda en libertad el preso anchotarra Gorka Zulaika. Gorka Zulaika, vecino de Pasai Antxo, ha abandonado esta mañana la prisión de Suera, Zaragoza, según ha informado la web de pasaiaeskerretik.com. Al igual que Ainhoa Irastorza, Iker Zubia, Aratz Estonba y John Beascoa, que salieron de la cárcel el pasado 11 de febrero. Zulaika fue detenido en la redada contra el movimiento Pro Amnistía llevada a cabo por la orden del juez Garzón el 31 de octubre de 2001. El juicio de la Audiencia Nacional se celebró 7 años más tarde. 21 de las 27 personas procesadas fueron condenadas a penas de entre 8 y 10 años de prisión. Zulaika fue una de las que presentó el recurso ante el Supremo, que en octubre de 2009 ratificó la sentencia, de la cual ya había cumplido una parte de prisión preventiva. Luego, por otra parte, han atacado al preso Raúl Aduna en el Palacio de Justicia de París. Etxerat quiere subrayar la gravedad de estas agresiones que vulneran los derechos más fundamentales de sus familiares. Dada la tensión y la virulencia del ataque, Raúl Aduna no puede confirmar si perdió o no el conocimiento. El preso Ander Mujica Andonegui cumple 5 semanas en mitad o celda de castigo. Según ha podido informar Etxerat Elkartea, el preso político gasteitarra Raúl Aduna fue atacado por un funcionario del Palacio de Justicia de París el pasado 8 de enero. Etxerat quiere subrayar la gravedad de estas agresiones que vulneran los derechos más fundamentales de estos familiares. El testimonio de Raúl pone en evidencia el nivel de tensión al que son sometidos los presos políticos vascos, una tensión que día a día deja huella en su salud. Dadas las complicaciones para recibir información, Etxerat no ha podido recibir hasta hoy el testimonio del suceso. Luego, otra mala noticia, muere un preso guipuzcoano de 22 años en la cárcel de Burgos. Su cuerpo fue hallado en la celda el pasado 8 de febrero, según ha informado Salaketa, que ha recordado que se trata del tercer preso vasco muerto en cárceles del sistema penitenciario español en menos de un mes. Salaketa ha denunciado la muerte en prisión de Burgos de el joven que responde a las iniciales de MVE, de 22 años de edad y vecino de Guipúzcoa, cuyo cuerpo fue hallado en la celda el pasado 8 de febrero. Se trata del tercer fallecimiento de un preso vasco en menos de un mes. El pasado 12 de enero apareció ahorcado también en la cárcel de Burgos un vizcaíno de 25 años al que le faltaba poco tiempo para cumplir su condena. El 5 de febrero murió en Puerto de Santa María, Cádiz, el vecino de Lorrio, Arcaiz Bellón, de 36 años. Salaketa ha indicado que esta nueva muerte, dada a conocer hoy, representa una nueva y macabra ejemplificación de la crónica de muertes anunciadas en las cárceles. No podemos olvidar que tenemos constancia de la existencia de más de 38 personas muertas por motivos no naturales durante los 4 últimos años en las cárceles ubicadas en la Comunidad Autónoma Vasca o de personas vascas presas residentes en Euskadi, muertas en otras prisiones del sistema penitenciario español. Este organismo, Salaketa, denuncia la sistemática política de ocultamiento de estas muertes, de las que no se facilita ningún tipo de información pública, así como la nula iniciativa de actuación por parte de las autoridades judiciales competentes para esclarecer la circunstancia de estas muertes por causas no naturales. Y para terminar este bloque, Sor Racismo vuelve a denunciar el abuso de autoridad en la redada de este martes en Bilbo. La aparatosa redada del martes en San Francisco se saldó con la detención de 3 personas y el envío de un menor a un centro de internamiento. Sor Racismo denunció el abuso de autoridad de las policías. El comunicado completo en la página de SOS. Y esta semana un detenido en Sornocha tras agredir sexualmente a 2 jóvenes. La Ertzaintza ha detenido en Sornocha a un hombre acusado de haber agredido sexualmente a 2 jóvenes, una de ellas menor de edad, que tuvieron que ser atendidas en un centro sanitario. Según ha informado el Departamento Vasco de Seguridad del Gobierno de Lacua, 2 mujeres jóvenes llamaron ayer a emergencias desde Sornocha y alertaron de que estaban siendo agredidas por un hombre. Una patrulla acudió al lugar y encontró a las 2 chicas, una de ellas semi-inconsciente. Los ertzainas hallaron en las inmediaciones al hombre que les había agredido con el pantalón bajado y procedieron a su arresto. Las 2 jóvenes tuvieron que ser trasladadas en ambulancia a un centro sanitario, ya que se encontraban muy alteradas y respiraban con dificultad. Bai, eta genero kontuekin jarraituz, komentatu bilgune feministak Euskal Herriko jai ereduen inguruko festa ezagun gaurdanik geroa, dokumentala ekoitzi duela, eta festetan emakumeen parte hartzea eta jai ereduen inguruko gogoeta feministatik abiatu dira, lan hau osatzeko. Horretarako, hainbat herritako talde, naiz norbanakoen bizipenak oinarri hartu dituzte, ba hori Irun eta Hondarribiako alardeak, Sanferminak eta Baztango Mutildantza kasu eta ba bueno, bestetik orain arte gizonezkoen gune ia esklusiboak izan diren Herri Kirol, rock musika eta bertsoen munduan normaltasunaren bidean ematen ari diren pausuak jaso dituzte baita ere dokumentalean eta ba bueno, trailerraia eskura daukagunez eta minututxo bat irauten duenez, ba hementxe daukazue. Garrantzitsuak egoten dira. Mutilantza ba mutilek dantzatzen zituzten. Dago alde batetik alarde baztertzailea, non emakumeek ezin dugun parte hartu. Usten dute zilegitasuna dutela emakume bat espazio publikotik botatzeko. Kanpoko arrisago ikusten dugu, ez dela parekidea edo ikustezan mutilan kirola zala. Emakumik ezin dula bezala ez? Neri musikak emakumetu egin hau. Ez nituen sentitzen emakumearen hainbat aserre, emakume, zakin. Nik uste hasi garala emakume desberdinak dibujatzen. Zein diren gure gaiak, ze gauzataz kantatu nahi dugun. Eratu dira mito faltsuak, ez? Hemen ipurdi bat ikutzen dut, edo ti bat ikutzen dut, edo estremora eraman da norbait bortxatzen dut. Batzuk zergatik pasa behar dugun hain gaizki, beste batzuk horren ondo pasatzeko. Eta jarraitzen dugu hemen Garrasika kontrainformatiboan, Irola Irratian 107.5ean, bakanal talde valentziarraren musika daukagulatik, ez? Paisos katalaneseko valentziako laguntxo hauek. Eta, bueno, ustut saturatzen ari naizela, ze hau desmadre utxa da gaur nibelekin daukaguna, estudio berria, da, mikro... Micro lan se acaba de encender el calentador y también suena. Bai, noski, hori da. Suena el calentador de agua de la radio. Muy bien. Eta bueno, orain komentatu ba bai, graban jarraituko dutela Urnieta eta Irungo ibilgailuen azterketa teknikoko langileak. Ba, bertoko, bueno, zentro hauek, Urnietako eta Irungo ibilgailuen azterketa teknikoko zentro hauek, ba, ekainean hasi zuten protestarekin aurrera jarraituko dute, eta behintzat apirilaren lehen arte. Zentroetako langileek zerbitzuaren esleipena daukan, Tup Reilan enpresari eginiko azken proposamenak ez duen erantzunik jaso, eta isiltasun horren aurrean, greba beste hiru hilabetez gutxienez luzatzea erabaki dute. Joan den astean, egin zioten behin betiko adostasunerako proposamena enpresa alemaniarrari eta langileen esanetan zerbitzua 100% berrezarri dezakeen proposamena da hori. Oraindik ordea ez dute erantzunik jaso eta pasadan astean kontzesionarioak gatazkarekin amaitzeko nahia azaldu bazuen ere. Eta orain Bilbora gatoz eta ba, komentatu aurreko barkatu, aurreko 27an ba Bilboko alkate frankisten kuadroen kontrako zera kontzentrazio bat burutu egin zela, ba, izan ere bakizuen bezala, ba, Bilboko udaletxeko alkalte frankisten kuadroak beste espazio municipal batera eramango dituzten arren, ba, bueno, eramango dituztelako ba, gainontzeko alkatekin batera. Kuadro bakoitza testu inguru historikoan kokatu duten elementuak ere izango dira bertan, ba, Bilboko udalaren historia ulertzen laguntzeko. Guzti honen aurrean, sare antifasistak eta frankismoaren kontra eta memoriaren berreskurapenaren alde dauden hainbat taldek ba, protesta egin zuten aurreko ostiralean udaletxearen aurrean. Y los arrantzales están imparables. Los arrantzales quitan la bandera española y colocan la de Nafarroa en el ayuntamiento de Donosti. Aprovechando el inicio del carnaval, los arrantzales barbudos, que ya hicieron de las suyas en los pasados Sanfermines, han visitado tierras guipuzcoanas y se han dejado notar no solo en Tolosa, sino también en Donosti. En la capital guipuzcoana, un trío de arrantzales ha accedido a la terraza de Alderdi Eder y ha sustituido la bandera española colocada al pie del ayuntamiento por una bandera de Nafarroa, tal y como se aprecia en el vídeo que podéis ver en Naiz o en Topatu. En Topatu, argian bebai badago, o sea, leku askotan. Donde queráis. YouTube en bebai, así que... Eta gaur bebai nire buruari proposatu diot, ba, autobomboa sartzen joatearena, ez, eta konbentzitzea bebai egin dezakegula, eta komentatu, ba, Irola irratian jarraitzen dugula, 107.5ean Garrasika irratzaioan, eta orain komentatu, ba, Iruña, bueno, argiak plazaratu duela, ba, Iruñak, Iruñako udalak, gurasoi ez diela galdetzen, aurre eskola zein hizkuntzatan nahi duten. Iruñean, 18 aurre eskola publikoetatik, bi baino ez dira euskaraz, eta biak Txantrea auzoan daude, gurasoek bi eskaera egin dituzte urte luzez, de ereduan plaza gehiago ipintzeko, eta auzo gehiagotan zehar barreiatzeko. Matrikulazio kanpaina hasi bezperatan, ba, betikoa egin du, Iruñako udala korrietan ez du hizkuntza eta auzoa aukeratzeko galderarik ipini. Eta ba, bueno, horren guzti horren aurrean, ba, Iruñako aurreskolako gurasoak ba, protestan ari dira. Eta bai, komentatu bebai, ba, Maputxeak kalera atera direla, beren hizkuntzaren ofizializazioa eskatzeko Txilen. Ez dakitzegatik, azeleratu anabil, jada nik gure lehenengo elkarrizketatu azain daukagulako, esparkatu, azkenean ez da lehenengoa izango, parkatu. Eta bai, oin arraro begiratzen dit. dakit zergatik. Eta ba, bueno, Mapuche komunitateak, esan bezala, kaldera atera dira, joan den astean, Mapudungun bere hizkuntza ofizial nahi dutela aldarrikatzeko. Ama hizkuntzaren nazioarteko eguna hautatu zuten Temuko hirian manifestazioa egiteko. Adierazi zuten ofizialtasunak lagunduko liekela erabilera hobetzen eta irakaskuntzan baliabideak bideratzen. Gaztelania irakasteko inbertitzen den adina baliabide eskatu dituzte kalte ordain neurri gisa, esan dezakegu. Eta, bueno, badago artikulu luze eta interesgarri bat, eta baita bideo bat daukana, Argiako webgunean, bertan pues, ikusi nahi esan eskero, badaukazu, Eta orain uzten zaituegu beste pizkatxo baten bakanal taldearekin. Bueno, seguimos escuchando Garrásica, el contrainformativo de La Irola, y ahora vamos a hablar con una compañera del sindicato de LAF. Kaixo, Gabón. Apa, Gabón. Bueno, así para empezar un poco y contextualizarnos, ¿qué es lo que pasa el 3 de marzo? Vale, pues el 3 de marzo, bueno, el Ejecutivo Español, con la colaboración del Gobierno Vasco, ha organizado una cumbre económica europea en Bilbao, en el Museo Guggenheim concretamente. Entonces, bueno, desde el GUNE se han organizado una serie de movilizaciones, pues bueno, para mostrar nuestro desacuerdo y que no son bien recibidos en este país. ¿Quién se reúne en esa cumbre? ¿Quién se reúne? Bueno, en esta cumbre se reúnen pues tanto representantes del Ejecutivo Español, pues estará Mariano Rajoy con algún miembro de su Ejecutivo. Estará el Lehendakari, participará también Iñaki Azkuna como alcalde de Bilbao, y después también estarán pues los máximos mandatarios europeos, pues representantes de la Troika, vendrán por parte del Fondo Monetario Internacional, de grandes empresas y multinacionales como BBVA, como Iberdrola, del Banco Central, bueno, pues más o menos de Telefónica, del grupo Inditex. Hey, has dicho que convoca el GUNE. ¿Qué es el GUNE? El GUNE. Bueno, el GUNE es un espacio que surge bueno, pues un poco de la necesidad de la reflexión de que en este país, bueno, pues tiene que haber hay una movilización, ¿no? Pero bueno, tiene que haber una unidad social, plural, de cara a a movilizarnos y a, bueno, pues a no someternos a las imposiciones, bueno, pues que tiene que ser lo suficientemente plural para que aúne a todo el mundo en este país, ¿no? Este UN está formado por la mayoría sindical vasca, por, bueno, hay más de 50 miembros, también organismos sociales, y, bueno, pues el UN, lógicamente, ve la necesidad de dar respuesta dentro de la necesidad o de la reflexión que se hace de que necesitamos un modelo propio, donde decidamos qué modelo de sociedad o qué modelo laboral, qué modelo de políticas económicas queremos que se hagan en este país. Bueno, pues el UNE decide que, lógicamente, esta cita que el Ejecutivo Español hace aquí en Bilbao el día 3 de marzo tiene que tener una respuesta. ¿Y qué convocatorias hay para estos días? ¿Convocatorias para este día? Bueno, pues el día 3, por la mañana, a las 10 de la mañana, habrá una manifestación que parte en dos columnas, una partirá desde el Arriaga y la otra partirá desde el Sagrado Corazón, a las 10 de la mañana, que luego confluyen ambas en la Plaza Elíptica y desde allí se dirigen a las inmediaciones del museo, bueno, que más o menos se quedarán en la Plaza Euskadi, pienso, cerca de la Torre Iberdrola. Es una manifestación nacional donde, bueno, pues esperamos que la participación sea bastante alta. Después a las 4 de la tarde va a haber unas charlas también en el Paraninfo de la UPV, también allí muy cerquita de la Plaza Euskadi. Bueno, pues unas charlas donde habrá intervenciones de una experta en globalización, también tomará la palabra algún miembro del grupo de la Carta de Derechos Sociales, donde también participa el UNE, y algún experto en economía. ¿Y por qué hay que acudir a estas convocatorias? O sea, ¿por qué hay que salir a la calle el lunes? ¿Por qué hay que salir? Bueno, pues porque, lógicamente, a ver, es un poco una provocación, ¿no?, en un país como este, que se organice una cumbre donde, bueno, se va a dar un agradecimiento a una serie de mandatarios europeos que nos están imponiendo unas políticas neoliberales que nos están condenando a esta situación de crisis que vivimos, esta crisis que nos quieren hacer creer que es una crisis económica y que con estas políticas se va a solucionar, cuando nosotros entendemos que esta no es la respuesta, que con esto no se soluciona, que esta crisis tiene una base en las políticas que se llevan a cabo y que nos imponen. Y bueno, pues lo que queremos es otro modelo que no sea antisocial como el que ellos nos imponen, sino donde haya un reparto de la riqueza y donde nosotros decidamos pues cuál ha de ser el modelo laboral y el modelo social que queremos. Entonces es necesario salir y decirles que no son bienvenidos, que no nos sometemos a los dictados que ellos marcan, que esa no es la solución y que este pueblo pues tiene otros caminos, quiere seguir otros caminos, quiere hacer el suyo propio, quiere crear su propio modelo, y no nos vamos a someter, aunque vengan aquí a decirnos o agradecerles pues que este pueblo no les acepta, no acepta sus políticas y que no nos vamos a someter a ellas. Sobre todo un llamamiento importante a la clase trabajadora, que es la que sufre esta situación de crisis. Vale, ¿esta cumbre es un hecho aislado o va a tener continuidad? ¿La celebración de la cumbre quieres hacer aquí? Sí. Hombre, desde luego por nuestra parte la movilización va a seguir, porque entiendo que lógicamente no, esto no va a terminar el día 3 y esto ha sido todo lo que se va a hacer dentro de esta política. Se han terminado las reformas y se han terminado las imposiciones. Lógicamente intentarán seguir exprimiendo un poco este limón. Desde luego nosotros no vamos a parar. Durante el mes de marzo va a seguir habiendo movilizaciones, porque, bueno, pues todavía puede venir alguna vuelta de tuerca más, y lógicamente lo que quieren es establecer este modelo. Entonces no se puede decir que el día 3 se termina todo y luego cada uno elige por dónde continuar. Van a intentar que este sea el modelo que se establezca, que prevalezca en toda Europa, y bueno, pues este país tiene que tener claro que esta no es la solución y que hay que seguir por otros caminos, intentar crear otros modelos donde toda la sociedad decidamos cómo deben ser y cuáles queremos que sean. Vale, por nuestra parte no tenemos más preguntas. ¿Quieres añadir algo? Vale. No, nada más, animar a todo el mundo que, sobre todo, pues es un llamamiento importante a la clase trabajadora, que el día 3 salgan a la calle, que, bueno, pues este país se moviliza, sabe hacerlo, siempre lo ha hecho muy bien y bueno, pues esperamos una respuesta importante, pero animar a que la gente aproveche esta ocasión para salir a la calle, para demostrar, pues bueno, que este pueblo tiene alternativas y que somos capaces de llevarlas adelante. Vale, es que ricasco, Cristina. Vale, Zuri. Venga, agur. Venga, agur. Una bacanal. Y todo venido será. calar. ¿Dónde vas el lío? ¡Ni todo arreglo! Bueno, eta jarraitzen dugu entzulek hemen Garrasika kontrainformatiboa egiten eta gaurko bigarren elkarrizketatuari ba sarrera emango diogu, bera Romualdo Barroso dugu. Eta bueno, ba berarekin jarraituko dugu hitz egiten, ba datorren astelen honetan izango dugun bizitaren inguruan eta abar. Bueno, bera gazte blokean ba parte hartzen ibiliko da egun horretan, gero horren beste hitzegin azkenean izenarekin liluratuta geratu naiz. Eta ba bueno, ba lehenengo eta behin berari galdetuko diogu ba pixka bat ba kontestualizatzeko ba datorren astelenean ba Bilbon gertatuko den, osea kumbre hori, goi bilera hori edo. Bai, bueno, ba datorren urtean, astelenean Bilbon antolatuta dago Global Forum Spainen lehenengo edizioa. Hau da, pues, batipat Espainiako gobernuaren iniziatiba bat, eta horrekin batera ere, baude beste bi horla izate, direnak Club de Exportadores e Inversores Españoles izeneko bat, eta Consejo Empresarial para la Competitividad izeneko beste bat. Biak ere, pues, bereien izenetan entzun dezakegon bezain zintzoak eta herritarren interesei lotuak. Zentzu honetan, pues, igandean iritsiko dira parte hartzaile guztiak, hain zuzen ere bai politikariak, goi kargudunak, bai Europar Batasuneko, FMI-ko, zein OECD-ko karguak, eta bai transnazional handietako hainbat, ez da? Orduan, pues, horiek guztiak etorriko dira eta badute nolabaiteko egitarago bat hor Guggenheim Museoan elkartuko dituena alako konferentziak edo ematen, eta bueno, lehenengo foro honi jarri dioten izena da España de la estabilidad al crecimiento. Eta horren inguruan supuestamente mintzatuko dira, ez? Ja, horren beste hitz egiten dutela Espainiantza ardia dela ateratzen recesio horretaz. Bai, azkenean da, gaur egungo gobernu, bueno, eta gaur egungo erregimenak ekonomia mailan duen proiektua islatzeko eta proiektu hori ondo geratzeko aukera bat, ez? Orduan, pues, elkartuko dira eta hori proiektu hori zehazteko duten, naiz eta nahiko ari dagoen aituta dagoela. Egon ez gaur irakurtzen eta bueno, pixkat hau prestatzeko ere gaurko garan atera den iritzi artikulu bat EHUko hainbat irakaslerena, pues, Omaleko parte direnak eta abar. Eta hor, pues, besteak beste aipatzen zuen egiten zuen karakterizazio bat proiektu ekonomikoarena eta aipatzen zuen erran frakasoa, ez? Alde batetik garapenkerian eta etengabeko azkuntza horren mitoan sortutako proiektu bat dela, eta hor bereziki aipatzen zen BBV-aren lanpostu igoera aurreikuspenak ikusita, teorian direla 60.000 lanpostukoak urte 2014erako 100 urte beharko genituzkela pleno empleoa lortzeko, ba hori argi eta garbi ez dela soluzio bat. Gero baita ere, bueno, eta maila imperialismoa zedo ari garela oso deigarria egiten den zerbait, ez? Beste bi zutabe dira kanpoeko inbertsioa erakartzea eta enpresa komila artean espainiarrei beste lego batzutan merkatuak irekitzea. Honek zer esan nahi du? Pues Espainia baino imperialagoak diren potentzietako dirua erakartzea Espainiar lurraldea edo eta bertan bizi den jendea salduz, eta Espainia baino bezein imperialak ez diren, baina gobernu salduak eukiditzaketen herrialdeetan pues, erostea, entzuten ere. Hau da, horren lehenengoaren adibide bat, pues, horre artikuluan aipatzen zena, zen Adelsonen Eurovegas hori, ez da, iristen da tipo bat, kriston dirutza duena, imperio nagusitik datorrena, eta egiten da hemen, berak nahi duena. Eta bestea izango litzake, dudari gabe, pues, bueno, bai horrela porrot bat aipatzeko, pues, Sazir Panaman egiten saiatzen ari dena, eta baita ere, pues, Espainiaren atzeko patio izan den Latinoamerikan, pues, jasotzen ari den batakazoak ja azkeneko urteetan, ez? Naiz eta horrendik badauden txontxongi joutxak diren hainbat gobernu eta marko politiko iberoamerikar eta interamerikarrak hor dauden, argi dago adibidez, pues, Latinoamerika mailako antolakuntzak ematen diren einen, horrek ere porrota ingo duela. Beraz, ez da bakarrik hiru zutabe horiek, eta azkuntza, kanpotiko inbertsioa eta merkatu berriak bilatzea teorian espainola diren enpresentzat, etikoak ez direnak, baizik eta gainera ez dira biak, ez dira jasangarriak, ez dira posible, baina hala ere, pues, horra ona datoz, proiektu guzti hori saltzera, eta hori ikusten da egitera guen bertan, non badauden, pues hori, espainiar enpresa diren horien iditzartzeak, etako batzuk, pues, BBVA, Iberdrola, edo Sener, edo talgo bezalakoak, pues, oso gauza larrietan zuzenki implikatuak daudenak, eta gero espainiar eta munduko politika ekonomikoak bat intzatzen dituztenak, ez? Bai, bueno, egin diguzu lan, bai, ikuspegi global bat eman diguzu, orain bagoaz ulertzen igual pixka bat hobeto, ba hori ez, gunearen izaera bera zelatan posible ba guztia buen aurrean kolektibo danak eta sindikatuak bai ba batzea, ez? Ba kapitalismoaren eredua azken finean estelako ekonomia hutsean oinarritutako zera bat, ez? Gara hitz egiten beste herri batzuen esplotazioaz, hemengo langileriaren zapalketaz eta bar, ta bueno, guzti honen aurrean ba martxoaren 3an ze erantzun edo espero da Bilbon edo sumatzen da. Bueno, ose, hori, bai artikuluaren oinarritu da eta marraztu den errealitaterako eta zuk aipatzen zenuenerako nire ustez behintzat nahiko pobre izango da erantzuna. Zeren ez dago erantzun nahikoa indartxurik honi guztiari aurre egiteko, ez baldin bada planto argi bat egitea eta hoi gai urrau egin ez dadin. Baina, bueno, ere, pues, harrapatzen gaitu, montuan harrapatzen gaitu, eta argi dago garaipena ez dela bihar etorriko den ezer. Orduan, zentzu horretan, giroa sumatzen hasia dago, hainbat antolakunde eta pertsonak giroa berotzen hasia dira, badago deialdiak, pues, sindikatu guztienak, ara nola, pues, komisionesak eta UGTek adidez, iganderako egin dute deialdi bat, eguerdian, eta gehiengo sindikalak eta inguruan biltzen diren jendarte monumentu batzuk, astelenerako bi mobilizazio dituzte. Nik uste dut ere, mobilizazio orokor giro bat edo egotea dela helburua. Igande arratsaldean ere badago kale jira bat, monjen beraz, momentu horretan datoz. Eta hori da, borroka egun baten islada izan dadin, eta aspertu garelaren islada izan dadin egun hau. Eta gure haserrea erakutsi eta antolatzeko egun bat. Simbolo guzti horien aurka eta azpian dagoen guztiaren aurka, ez? Hombre, komentatu duzu seguramente nahiko pobrea izango dela, baina bebai bentsat mugarri bat izan daiteke edo bentsat lehenengo pauso bat, ze hau ez da honekin bukatuko, ez? Ez da oso probable sistemarekin ez dela nagoela. Ez dinot sistemarekin, dinot baita gailurren kontu honekin, esan duzu igual asmoa izan beharko litzatekeela ba holango kumbreak edo bilerak, oi bilerak ez egitea, eta dakigunaren arabera edo irakurri dugunaren arabera hau ez da bakarra izango, ez? Bai, hori da, Espainiako eredua, osea, Espainiako gobernuaren eredua saltzen jarraitu behar dugu eta horretan ariko da. Bai, mugarri izan daitekela eta garrantzitsua izan daitekela mintzat horrela planteatu dute hainbat antolakundek, ba, martxoaren 22an Madrilera iritsiko diren martxen testu inguruan, ez? Eta hori duintasunaren martxa edo delako hoietan parte hartzen duten antolakundek bai giroa berotzeko ere bultzatu nahi dutela, ez? Pobreziaren eta langabeziaren inguruko lanketa bat eginez. Gero claro, zen parkatu, eh? Baina ez dugu astu behar, supuestamente ekonomia azten doan enean, ba, gero eta oso aberatsak diren batzuk azten doa zela, ez, kopuruan, baina gero eta pobreagoak diren, eta gero eta askozaz pobreagoak diren beste asko eta asko gehiengoa dena, hor dagoela, ez da? Claro, hori ulerteko zara, baina argiagoa da jarri dioten izen buruan, ez? Osa, España de la estabilidad al crecimiento diote, eta edonor guintzat kalean begiratu edo bizilagunarekin hitz egiten argi dago hemen gehiengoa ez dagoela ez ez egonkortasun batean eta ez are gutxiago azteko moduan, baina dirudienez batzuk egonkortasun batean pues aldaketa batzuk egin dute bereien ereduaren baitan eta azteko prest daude berriz besteen kostakar. Eta, bueno, ba, bukatzen joateko, ba, pixka bat olan bebail, ba, bilduz, behintzat gure partez bukatzen joateko, ba, bilduz hemen esandako danak, ba, ze arrazoi dago martxoaren hiruan kalera ateratzeko? Duintasuna. Horrela, fundamentalmente duintasuna, hau da, gauza bat da telebistaren beste aldean edo Twitterraren beste aldean etxaia ikustea eta beste gauza bat da gure hirietara, gure eguneroko bizitza duten dugun lekuetatik 200 metrotara gutazparre egitera eta egonkortasun eta azkunde horretaz hitz egitera etortzea eta horren aurrean argi esan behar dugu hemen ez direla ongi etorriak, ez duela funtzionatzen domu it baskoni esonek, ez duela ez dutela pues, jendearen erantzuna geldiaraziko, ez? Eta orduan zentzu horretan ere, pues, sektore ezberdinetatik ere pues, planteamendua gaude, ez? Emakume sektorea gaude, migrante sektorea gaude, eta bueno, gazte sektorea ere hor dago, eta bakoitzak bere sektoretik erantzun dezala, urratuak zaizkion eskubideen arabera, ez? Eta, bueno, hori izan bezala ura zan gure azkenengo galdera, baina ez dakit ezer gehitzerik dau nahi duzun. Antzanik galdetzean nahi duzun. Ez, bota, gizona, bota eta... Ez, hori, gazte bloketik ere egiten da deialdia, gazte bezala erantzuteko, uste dugulako sektore gisa kaltetua garela, zergatik, pues, adibidez, lan prekarioaren... biktima ohikoenak edo garelako, pairatzen dugunak ez egonkortasun itzel bat, burbuja inmobiliarioaren biktima argia garelako etxe bizitza eskubidera etxe bizitza eskubidea garatu ezin dugularik, abortu legearen adidez biktima ere nagusienetako direlako neska gazteak, eta gainera, pues hori, pues beti esan hori dan gazteak etorkizuna direnaren eta bueno, gauza guzti hauen gainetik existitzen garen talde bat garelako, gazteak ez direlako txai pertsona Bilbon, gazteak milak eta milak gazte daudelako Bilbon eta gubetatik gehienek pairatzen dutelako hau esortzen duten miseria. Zentzu horretan, pues, bloke dezera gazte erantzun batera emateko deialdia egiten dugu, bakoitzak bere borroketatik eta bere bideetatik eta zentzu horretan gunearen egun horretan guneak egingo dituen mobilizazioetan parte hartuko dugu gunean kedadak, baina ordu laurdenen nago geratuko gara amarrak ordu mitxetan Arriaga atzekaldean osatuko dugu bloke bat, zeiter dietan saseak eta laurdenetan bien, Euskadi plaza horri Iberdrolaren mordarreko aldorearen azpian. Bai, txendik gaur arte ez dut oso argi euki zeintzan Euskadi plaza. Ja ben galdetu zidaten batzuk antza hor kotxe aparkatu zutelako, da ni jakin bez. Zeintzan, dino. Ba, bai, da mordarreko aldorearen azpik hori. Eta hori, pues, egiten dugu borrokagun baterako deialdia, tinko erantzuteko deialdia eta bertan egongo da pues, nahiko jende eta bueno pues aurre egin beharko diogu, ez? Pairatzen duten miseria guztiari, miseria hori kudeatzen dutenei, eta kudeaketa hori defendatzen edo faltsuki kritikatzen dutenei. Vale, ba hori, esan bezala, ez dakit beste ezer gehitzerik daukasun, ez zenuen antzazio zer esan nahi dataren inguruan, eta ez zinio, bueno, lehenen komentatzen ibili gara, ba, precisamente, ba, ze data kurioso, ez, gurera etorteko be, bai, eta ze antza be, bai, Gasteizen, bueno, ez dugu komentau, albiste ez dira izan, datorren astean izango dira, baina, evidentemente, martxoaren hirua Gasteizen be, bai, gogorazia izango dela. Bueno, izan ere, Gasteizeko martxoaren hiruko gertakariak izan dira, pues errengatako langile borrokaren mugarri igual garrantzitsuena, Gazteen borrokaren mugarri garrantzitsuena ere bai, eta bueno, horre pues zerua asaltoan hartzeko bastante gertu egon zen, eta horren oroimena eta bertan egindako sarraskiarena ere kontuan hartu behar ditugu. Ere, pues, beste kasu bat aipatzearen martxoaren hiru batean, duela 10 bat urte, martxoaren hiru batean, uste dut, bueno, ez dut gartzela zehazki gogoratzen, baina Espainiarre goaldeko gartzela batean, Portugaleteko preso politiko bat hil zuen gartzela sistemak, eta, bueno, igual nomeditzeko aipatzearen honen zera esaldi bat esaten zuena, dagoen klaserik altueneko kide garela, langileriareko kide. Ba, esan bezala eskerrik asko gurean izateagatik, eta, bueno, horren arte. Bai, horren arte. Agur. Agur. Thank you. Bueno, y mientras intentamos contactar con nuestro tercer entrevistado, os dejamos un poquito con Bacanal, este grupo de Països Catalans, que llevamos escuchando a lo largo de todo el programa, porque como ya sabéis, cada programa vamos a poner un CD de Creative Commons para expandir un poquito la música libre. Seguimos en Garrásica y vamos a pasar con la tercera entrevista, que es a un joven que participará en las distintas movilizaciones de estos días. ¡Aupa! Muy buenas. Bueno, así para empezar, ¿cómo ves tú que esta cumbre se haga en Bilbo? Bueno, pues, hombre, evidentemente mal. Y bueno, pues creo que hay varios motivos, ¿no? El primero sería, pues, el momento de crisis social que vivimos todas y todos y a la que ellos nos han llevado, justamente los que vienen a esta cumbre, por lo cual no es muy adecuado. Luego, en otro sentido, pues, está también la cuestión nacional, ¿no? No creo que sea lo más correcto con la trayectoria de lucha en este sentido que tiene Euskal Herria, traer al primer punto a esta cumbre internacional que traerá todas las eminencias, ¿no?, españolas del Estado. Y bueno, también es destacable el hecho de que sea el 3 de marzo, que es una fecha señalada por la masacre de los trabajadores, ¿no?, que ocurrió en Gasteiz, y no sé. Sí, ¿y qué respuesta crees que se merece esta cumbre y cómo se ha de responder a esta cumbre? Bueno, pues tiene que ser una respuesta contundente, evidentemente, que muestre que no les tenemos miedo y que no vamos a permitir que campen a sus anchas por todos los territorios que están destruyendo y llevando la miseria. Que sepan que estamos aquí y que no les queremos. ¿Cómo afecta a los y las jóvenes este tipo de eventos? O sea, ¿qué es lo que hace que los jóvenes y las jóvenes tengan que estar? Sí, bueno, directamente la cumbre en sí no sé cómo afecta, pero es prácticamente una cuestión moral y de respeto, que ellos vienen aquí con esta cumbre a reírse de nosotras, o sea, están nos obligan a precaria, a la miseria, a emigrar, y encima vienen a mofarse con estas cumbres con títulos como de la estabilidad del cambio, ¿no? Ya me dirás tú qué estabilidad y qué crecimiento y qué nada tenemos. Y según tú, ¿qué razones hay para protestar? O sea, ¿cómo las resumirías? Bueno, la verdad es que sobran las razones. O sea, realmente es que viene el enemigo en su totalidad. O sea, vienen las oligarquías, vienen los que mueven los hilos desde Europa, vienen las empresas multinacionales a través de las cuales ejecutan esas presiones, esos poderes económicos, vienen los lacayos que cumplen, de los partidos políticos que cumplen esas las órdenes que les imponen desde Europa. O sea, creo que motivos sobran. ¿Y esta gente qué representa? O sea, la peña de la cumbre. Bueno, pues espera, un momento, espera, ya. Esta, o sea, la gente que va a acudir a la cumbre, ¿qué representa? Aparte pues, de representa todo lo contrario a lo que nosotras o bueno, la gente que intentamos luchar día a día por cambiar algo, representa todo lo contrario. Representamos, y bueno, la cumbre en sí, de hecho, representa que no les importamos nada, porque que se ríen de nosotros, su título lo dice todo. O sea, es su título, las alusiones a que estamos saliendo ya de la crisis, a que estamos cerca del final del túnel, ¿qué túnel? O sea, es su túnel y vamos a salir en donde ellos quieran, van a salir en la situación en la que ellos vamos a ser esclavos y esclavas de las oligarquías y los poderes económicos. Y es eso, que el final del túnel para ellos es maravilloso y para nosotras es la miseria. Y bueno, pues representan eso, representan todo lo que no queremos. Si haces un breve repaso a las convocatorias que hay. Bueno, a ver, me pillas ahí un poquillo. El domingo. Vale. Creo que el domingo hay una movilización convocada que va a ir hasta el Guggenheim para ver si para cuando lleguen, porque llegan el domingo y creo que no sé muy bien cómo va el domingo, pero bueno, las convocatorias fuertes son las del sábado por la mañana a las 11. 10. La manifestación y luego también hay otra a la tarde, ¿no? A las 7. 6:30. 6:30. Bueno, estoy ahora mismo un poco frío. Vale, pero bueno, tranqui. Sí que imagino que sea un día de movilizaciones constante. O sea, no creo que... Imagino que sea un día bastante movido. Bueno, y joven, que vas a participar en las movilizaciones, ¿algo más que quieras añadir? Bueno, pues no sé. La verdad es que creo que animo a todas las personas que sean consecuentes, ¿no? con lo que estamos viviendo y que quieran cambiar algo. Evidentemente no vamos a lograr un cambio con las movilizaciones y con el rechazo, pero vamos a mostrarles eso, que todo lo que estén haciendo lo pueden pagar y que no vamos a permitir que salgan indemnes de todo esto. Vale, pues nada, esperamos vernos el domingo o el lunes, nada más que añadir, me dicen desde dentro, ya está, y pues nada, nos vemos, agur. Muy bien, es que ricasco. Suri, agur. Bueno, eta hemen jarraitzen dugu Irola Irratian, Garrasika Irratzaio honetan, eta elkarrizketen tartea ja bukatu egin dugu, eta orain pausua emango diogu edo hitza emango diogu, gure Txapasekiko elkartasun taldeko kide batek egiten dizkigun, bi astero egiten dizkigun aletxoekin. Duela hiru aste hasi ginen, igual etzarete jadanik akordatzen, aurreko astean maratoi auki gendun, ez genuen jarri tokatzen zen kapitulua, eta gaurkoan izango duzue, zeuentzako entzungai, Txapaseko errealitatearen beste ikuspegietako bat.

Vale, ¿ahora? Bai, kaixo. Bueno, vamos con el tercer bloque de Garrasika. Mañana en La Kelo, el Gasteche de Santurtzi, a las 6 de la tarde, Mahai Ingurua de Cumbres y Resistencia. Lo organiza el Gaste Comité de Ezkerraldea y pues hablarán un poco de cara a la cumbre que se va a celebrar el 3 de marzo. Y mañana Isarbeltz, al mediodía, su jantoki vegano especial de todas las semanas. Sí, un clásico, especial, pero un clásico. Esto ya. Y el Cineforum son fijos. Ay, uy, que es que hoy no me estoy arreglando nada con los niveles, ¿eh? Socorro. Esperemos no haberos destruido los oídos. Así que, como tenemos tiempo, un poquito más de música. Y ves, es que ahora está igual y entra más suave. Bueno, este micro me va a volver loca, yo no sé qué es lo que está pasando hoy aquí. Es el Estudio 2. Es el Estudio 2, no le hemos pillado la medida. Con uno no nos vale. Digo que con una prueba, ¿eh? Con el uno nos apañamos muy bien. Música. Sí, que como tenemos tiempo, un poquito, vamos a estirar esto un poquito más. Bueno, eta agendarekin jarraitzeko, ba, komentatu astelenean, ba, denbora maden baldin badizue, ba, mobilizazioetara, arratzaldeko mobilizazioetara gerturatu eta gero, ba, jakin daizuela, ba, zazpikatu gaztetxean, printzipioz dana ondo baldin badijoa, imaginatzen dut, ba, autodefentsa tailerra egongo dela arratzaldeko sortziretan, edo bestela, ba, Deustuko gazte lokalean, ba, txalaparta eta perkusio experimental tailer bat bebai badagoela. Hau be, arratzaldeko sortzietan biak astelenean. Camina per carrer, sempre va so. I el veu s'altre mamors fa de warrior va. Fins de futbol, fa de linier. De tapet a salvar del poble, i amb la canya o el conyac. I d'un glau se veurà. D'un glau se veurà. Bueno, y por si alguien justo se engancha ahora al programa, recordamos las convocatorias para el evento que nos atañe. El domingo a las 8:30 desde el Ayuntamiento hasta Guggenheim saldrá una calejira organizada por el GUNE. El lunes a las 10 de la mañana habrá Mani también, que saldrá dos bloques, uno de La Riaga y otro desde Sagrado Corazón, y se juntarán en Moyúa. Y a la tarde, a las 6:15, o sea, a las 6:30, la siguiente Mani, que sale desde la Plaza Euskadi, que es la de la Torre Ibertrola. De Mordor también. Mordor. Eta, bueno, gaurko zonekin despedituko gara, ez da, Bania, ja, agur esango dugu. Si, sí, bueno, agur. Bai, eta hori bai, ba, gaurkoan ez dugula bukatzen gure betiko kantarekin. Cosas del Estudio 2, al final. Es lo que hay, es lo que te, hay. ¿Qué te he dicho? Que algo iba a salir mal. ¿Ves? Pues sin la canción fatal. Del final, esto, ¿mal? Fatal. De aquí a la cama. De aquí, sí, sí. Así que, bueno, cuadrilla, eskerrik asko gaurko garrasika berezi eta pixka bat laburtxoago hau entzuteagatik. Eta aurrengo ostiralera arte, ba, agur. Bueno, hemen usten zaituegu, noski nola ez, volviendo a recordar mi propuesta de hoy de autobombo a muerte. Ba, bueno, kasu honetan ez da autobombo. Da, berri gogoratzea, ba, gurekin izan ditugula bakanal taldekoak, eta hoiekin usten zaituegu, datorren ostiralera arte, ba. Agur! Si es quadrat o es reloj, no, no, no m'agrada este món de competició, en que en alguna cosa o altra he de ser el millor, doncs no, jo no entrené jo, jo no vull gent, uno més del motor que es deixa l'ús per les masses de gent, que sobrepassa colzades i només pensa pujar i en diners, però recordeu que quan més el pugen més mal es faran al caure, sí, ja al caure. Yeah.